AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 junto a Matías Esgora. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Lo veo como riéndose pícaramente. Sí. ¿Qué le sucede? El productor me hace reír antes de entrar al aire y después se va y me abandona. Lo hace a propósito porque no quiere que hables. Es censura. Claro, exactamente. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 18 grados 2 en el día de hoy. Se esperan 25, así que va a estar como medio pesado el asunto. Después, más tirando para la noche, va a volver a bajar la temperatura a unos 17, 18 grados. Y son las 9 y 11 de la mañana y te comento que estamos haciendo como una semi-encuesta, si se puede decir. Uh-huh. En realidad es como para conocer un poco quiénes están escuchándonos y qué tipo de votaciones han hecho en su pasado. Así que usted, oyente, oyenta, niño, niña, señora mayor, señor de 40 años, no lo sé, puede llamarnos al 4523-9578, 4523-9578 y decirnos a quién votaste por primera vez. Si tenés algún tipo de cábala a la hora de ir a votar, no sé, me junto a comer asado con mis amigos, voy bien temprano y después me junto a comer asado con mis amigos, bueno. Yo sé que aquí alguien nunca dejó de votar. A ver. A Patricia Walsh. Todos votamos a Patricia Walsh alguna vez. Todos han votado. Y también, por último, no a quién van a votar el domingo, sino por qué van a votar a quién van a votar. ¿Por qué es esto? Qué porque estamos muy cerca de la veda y si queremos lograr armar todo este tipo de respuestas juntas para pasarlas el viernes que vamos a estar en veda, no podemos decir a quién vamos a votar. Porque si no estamos yo la hago fácil, yo como no entiendo mucho de política, me meto en el cuarto oscuro, veo la cara de Perón, la pongo en el sobre y la aprieto en la urna y listo. Veo la cara de Perón. ¿Usted a quién votó por primera vez? No lo puedo decir. Dígalo. A Fernando de la Rúa. ¿Es verdad? ¿Sí? Mire cuánta juventud le habita. Uh-huh. ¿Y alguna cábala a la hora de ir a votar? Voy temprano, no mucho, para que no te invoquen con la presidencia de mesa. 10:30, 11. Cálcule, sí, 10, más cerca de las 10. Y bueno, hoy en día obviamente voy con mis hijos para que puedan disfrutar el acto eleccionario que... Yo cuando era muy joven, recién volví a la democracia, año 86, cuando hubo las legislativas, fui con mi viejo y me acuerdo, muy pocos flashes, pero me acuerdo algo. Bueno, tenés que hacer como Mati, ¿eh? Nos escribís arroba revista Martia en Twitter, a Martia revista en Facebook, a mi Twitter personal arroba semimorocha o nos llamás al 4523-9578 y nos contestás esto, ¿a quién votaste por primera vez? ¿Cuál es tu cábala o tu tradición, por decirlo de alguna manera, a la hora de en el día, digamos, de la elección? Y también, ¿por qué vas a votar a la persona que vas a votar, personas en realidad, o al proyecto político que vas a votar el domingo que viene? Damos vuelta a la página del tema, porque bueno, dejamos ahí picando esta consigna. ¿Y qué te parece, Mati, si hablamos de lo que tiene que ver con el tema de agenda del día de hoy? Sí. ¿Qué opinás vos acerca de todo esto, este tema del supuesto espionaje? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que sus mismos amigos dijeron que era una denuncia más mediática que judicial y que la presentación judicial como mismo la del fallecido Nisman es para la tribuna. Mismo lo hablábamos con Dalbón también, el tema este judicial del accidente de 11. Sí, sí. Que bueno, él dice que no es un accidente y muchos pensamos así. Las relaciones políticas, económicas de los jueces, a eso te referís. Exactamente. El Poder Judicial será democrático o no será nada. Ahora intentemos que volvamos a la democracia. Sabemos que hay muchísimas injusticias de todos lados. Dentro de la justicia, vaya la paradoja. Bueno, en la página digital de Clarín, Mati, se trata obviamente este tema como el tema principal del día y dice el título, denuncia en espionaje sobre políticos, jueces y periodistas. Como siempre, Clarín decide en el título no poner quiénes son los que denuncian. La gente en la calle. Claro, pero luego en la bajada sí habla de las diputadas del PRO, Laura Alonso y Patricia Bullrich. Sin embargo, en esa misma bajada dice, hay dudas sobre su autenticidad. ¿Por qué lo publicás entonces? ¿Será que estamos muy cerca de las elecciones, Clarín? Que puede ser que no haya, no lo hayan denunciado ellas. No sé si hay dudas sobre el informe o sobre quién lo denunció. Como siempre, es muy, muy oscura la manera de describir de Clarín. Pero es también un manotazo ahogado, como tantos otros, después de la corrupción terrible del PRO, de toda esta mafia que le tenían empresas fantasmas, ahora tirando manotazos de ahogado para salvar esos 2-3 puntitos que perdieron que le permiten entrar al balotaje. Porque ahora dicen que si van al balotaje, ganan. Bueno, pero, a ver, también hay varias cosas. Uno, que en la mañana de hoy, por ejemplo, en Canal 13 entrevistaron a un escritor de un libro que supuestamente se trataba sobre este tema, que tenía los datos supuestamente, todo supuestamente, como siempre, desde 2012. Pasaron 3 años, no lo podían sacar. Por ejemplo, ¿querés usarlo electoralmente? ¿Por qué no lo sacaste en 2013? Claro, lo que pasa es que las otras elecciones no son tan importantes como las presidenciales, ¿viste? Exactamente. Debe ser ese el tema. Todo tiene que ver con todo, mi estimada. Y otra cosita más que quiero resaltar antes de cambiar de tema es la manera en que está expuesta la lista, que supuestamente la ponen entera en la página de Clarín, debajo de la nota, y la descripción, ¿viste? Es como que dice el nombre de la persona y su supuesto cargo. Entonces, Arroyo Salgado aparece como ex esposa de Nisman. No tiene profesión, no tiene cargo. Ni pasado. Después, por ejemplo, aparecen algunas personas que no tienen cargos, pero tienen el partido al que pertenecen. Si no me equivoco, uno de esos es Negre de Alonso, que aparece del partido al que pertenecen o al que pertenecían en el momento de, de este supuesto espionaje. Y después, por ejemplo, con Berman, aparece Rabino. En vez del partido al que pertenece. O sea, la selección que se hace, digamos, no es que todos son iguales en el sentido de la manera de describir a la persona. Si una es la ex esposa de Nisman, bueno, entonces que vamos a poner todos de quién es ex esposo o esposo o mujer actual, digamos. Claro. Entonces, pobre de la pareja actual. No, pero digo, entonces me parece una manera extraña. Usted estudió un montón esta nota, no tanto como estudiaron ellos para hacerla. Pasa que me levanté muy temprano y me puse en realidad a mirar el tratado que le estaban dando en los canales. Y bueno, obviamente, la conferencia de prensa de Aníbal Fernández del día de hoy se dedicó casi enteramente a ese tema, en el cual, bueno, se estuvo hablando de que en esta lista también aparece Estiuso. Entonces, por lo tanto, de ahí se agarran como para decir, bueno, entonces si aparece Estiuso, Estiuso no es el que lo hizo, ¿entendés? Claro. O lo hizo, pero en realidad podríamos pensar que se puso ahí para hacerse un poquito el boludo. Claro, exactamente. Pero bueno, por ejemplo, Wiener aparece como socialista. Tampoco se dice el partido. Es como raro. No se sabe el partido. No se sabe. Es socialista, pero ¿de cuáles? De socialismo de derecha que... Ay, señor, no se me indigne, es muy temprano todavía. Tenemos todo un programa por delante. Se me tildó. Me hicieron un pozo topo en un country. Pobre gente distinguida. Pobre gente que le roban sus bienes. 10:20 de la mañana, no sé por qué me cambiaste de tema tan terriblemente. Yo quiero mi patineta voladora. Hoy iba a haber una patineta voladora, decía McFly en su película del año 85, sí. Y todavía la estoy esperando, es viejo. Es cierto. 21 de octubre de 2015 era el día en que Marty McFly volvía del futuro, volvía al futuro, como se diga, y aparecía allí en Estados Unidos en el 2015, donde un montón de cosas no pasaron, la mayoría de las cosas, creo. El tiburón ese gigantesco. Ah, sí, que era como un holograma, sí. Lo que sí han creado es una campera que se seca sola. Pero no sé si tiene mucho que ver, porque en realidad la campera no sé si se secaba, sino como que se armaba el cuerpo. No me acuerdo muy bien cómo era el asunto, hace mucho que no la veo Volver al Futuro. Pero sí existe una campera. Tú no habías nacido que cuando se seca Volver al Futuro. Che, pero la veo, la pasan todo el tiempo en la tele. Es como que hay escasez. Eso me indigna. Escasez de películas que pasan, siempre pasa la misma. Está remasterizada ahora, ¿no? En 3D, en cine. Supongo que la van a volver a pasar, esta gente. Esta gente. Pero bueno, más allá de eso, quería comentarle a la gente que se encuentra en el norte del país y que en este momento nos está escuchando aquí en Radio Rebelde AM740, que en la provincia de Salta, por ejemplo, va a haber 11 grados de mínima, 29 de máxima para el día de hoy, en Jujuy 15 o 31, está como hay un bache en el medio, 16 grados de diferencia es un montón. Es una gran amplitud, un gran abanico térmico. En Tucumán, 12 grados de mínima, 31 de máxima. En Catamarca, 18 de mínima, 32 de máxima. Más o menos el clima entre esas cuatro provincias es muy parecido, bueno, por la zona del país. Y excepto Catamarca, va a estar casi despejado. En Catamarca va a haber más nubes, así que puede ser que quizá para la noche o madrugada de mañana caigan algunas gotitas de lluvia allí en la zona tan linda de Catamarca. Uh-huh. La Rioja, 14 grados de mínima, 31 de máxima. San Juan, 12 de mínima, 27 de máxima. Córdoba, 8 de mínima, 27 de máxima, muy parecido a San Juan. Santiago del Estero, 14 de mínima, 32 de máxima. Todo esto que estoy diciendo, ninguno tiene pronóstico de lluvia, excepto Catamarca para el día de mañana. Ya está lindo para irse, el tema es que hay elecciones. Claro, ¿viste? Bueno, te puedo decir no votar, no estaría muy bueno, pero no sería un compromiso muy, muy grande el tuyo. En Chaco, 16 grados de mínima, 25 de máxima. En Formosa, 20 de mínima, 34 de máxima. Corrientes, baja la temperatura, porque ayer estaban cerca de los 30, ahora están entre 17 y 27. Y en Misiones hay pronóstico de tormenta para la tarde de hoy, con una mínima de 21 y una máxima de 34. O sea, tormenta, pero con calor, señor. Exactamente. Hoy decían a la mañana en C5N, ni frío, ni calor, ni frío. Póngase un saquito, pero sáqueselo. Salga despechugada, pero abríguese. No se entendía, era el medio pelo. Arturito Jaroche te estaba regocijando en la tumba. En Mendoza, y ya voy terminando, me falta poquito. En Mendoza, 12 grados de mínima, 22 de máxima, despejado el cielo. En la zona de La Pampa, 12 grados de mínima, 22 de máxima. En Neuquén hay pronóstico de lluvia para la tarde de hoy, 10 de mínima, 17 de máxima. En la ciudad de Viedma, 6 grados de mínima, 14 de máxima. Lluvia para todo el día de hoy, en cualquier momento puede llover, así que, ajá, si es que no está lloviendo ya, estamos en Buenos Aires, así que no, pero en cualquier momento nos pueden escribir. Si llueve, avisen, llamen. Y nos dicen, che, está lloviendo, están diciendo cualquier cosa. Bueno, ya llueven viendo entonces. Más al sur, en Ushuaia, por ejemplo, 0 grados de mínima, 4 de máxima. Y en el día de ayer me hicieron una corrección muy importante, que no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, pero me dijeron que nunca hablaba de las Islas Malvinas. Es una corrección bien hecha. Bastante bien hecha, así que en las Islas Malvinas, 1 de mínima, 3 de máxima, nieve para el día de hoy, si todo se da como se tiene que dar, va a nevar allí en las Islas Malvinas. Creo que dije todas las provincias, si no, nos escriben, nos dicen, che, te olvidaste de, yo vivo en tal provincia, bueno, lo decimos, para eso estamos en vivo, para eso cumplimos con los oyentes que pueden comunicarse al 4523-9578, en Twitter, @revistamartia, en Facebook, a Martia Revista, y también obviamente en mi Twitter personal, @semimorocha. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. We'll be right back.

la memoria bien puesta. Che, guacho, ¿no tenés un solcito? ¿Un qué? Una moneda, Gil. ¿Tenés o no tenés? No, flaco, no tengo nada. ¿Qué no va a tener nada vos, gato? Mirá la pinche acusa. No te haga lotario, ¿eh? No, flaco, en serio, no tengo nada. Ah, ¿supulenta, loco? Dame la llanta, puto. Dame la llanta, te infro ahora mismo, ¿me entendés? Salame. Pará, toma, llévate todo, toma. Ah, ¿viste qué fácil nos pusimos de acuerdo, mulo? Andá caminando para allá y no me miré, ¿eh? Tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. No nos queda otra. Un choreo de pies a cabeza. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. Y vamos a tocar esta visión. Y 35 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4523-9578 @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Ya tengo un mensaje en mi Twitter personal, en @sebimorocha. Lauta XXL Mati dice: genial el programa. De lo anterior, la mujer de Nisman le sirve más como viuda que como jueza cajoneadora, entre comillas, de causas. Y también dice: aguante el pronóstico del tiempo. Bueno, no sé por qué, si es porque lo dije todo bien o porque lo dije todo quilombado, pero bueno, gracias Mati, tenemos un nuevo oyente, porque no nos había escrito nunca, así que bienvenido sea. No conozco ningún Matías, yo, el único Matías soy yo. Sos el Matías del mundo, el Matías del pueblo. Queremos decirle nuevamente a quienes se sumaron en esta media hora, que estamos haciendo como una breve encuesta en la cual usted tiene que contarnos a quién votó por primera vez. En el día de ayer, por ejemplo, llamó un señor y dijo: no quiero decir cuando voté por primera vez. Entonces dijo otra votación que hizo, tenía ganas de contar esa votación. Así que está bien, contanos lo que quieras. Si no tenés ganas de contarnos eso, puedes decirnos: bueno, no sé, en el 2011 voté a Cristina. Listo. Ya está. Perfecto. Pero la idea es tener las voces de los oyentes contándonos este tema. También si tienen algún tipo de tradición o cábala, viste, por ahí uno va con el rosario en la mano antes de meter la boleta. No sé, hay cosas muy raras, ¿eh? Tengo así otro que nadie nunca dejó de votar. A ver. Zamora. Ah, cierto. Firme junto al pueblo. A quien sí dejaron de votar es Altamira en La Paz. Exacto, pobre, sí. Pobre Altamira. Usted sabe que me parece que Altamira no apoya al Partido Obrero en esta selección. Altamira desapareció después de Las PASO. Sí, yo... hace conferencias en Nueva York. Pero yo no quiero decir algo equivocado, pero yo no lo vi más en los medios. Me parece una falta de respeto para el candidato de su partido. Del Caño. Pero bueno, están todos invitados a escribirnos por esas redes que acabo de nombrar para contarnos este tipo de cosas, y también si quieren decirnos a quién van a votar, pero de otra manera. ¿Por qué van a votar al que van a votar? No sé. Dicen: me gustan los globos amarillos, ya entendimos que va a votar a Mauricio Macri. Uh-huh. Me gusta la subte metrocleta, también entendimos que el candidato es el mismo. Uh-huh. Me gusta... El carril exclusivo, también. Lo que sea. Me gustaría mucho que las Fuerzas Armadas estén en las villas. Sergio Massa es su candidato. ¿Ve? Me gustaría cagar a palo a la gente de situación de calle a las 3 de la mañana. Claramente. Bueno, usted decía lo de las escuchas ilegales, sí. Esa es la parte que no dijimos, a la que se refirió Aníbal Fernández en esa conferencia de prensa de la mañana de hoy. Decía: che, me llama un poquito la atención que se indignen tanto por esto, cuando hace años que se sabe que Mauricio Macri hacía este tipo de espionaje. Está bien, está bueno que investiguen, pero muestren las dos cosas, muchachos. Exactamente, está procesado. Claro. Esto es una denuncia como tantas otras. ¿Usted se acuerda que con quién se recibió 20 llamados telefónicos de estas dos diputadas antes de morir? El señor Nisman, así es. Qué casualidad que justo, estas son las señoras que reclaman o que presentan esta denuncia que, como bien decía Clarín, que ahora cambiaron el título, pero como bien decía Clarín hace minutos nada más, no se sabe, se duda de la veracidad de esta publicación. Entonces,

9:57 de la mañana y en arroba revista Martia nos escribió Capuza. Nico Capuzotto dice, rack, temazo y discazo de Iorio y Flavio. Bien ahí, Diz, ¿sí? Productor Pablo Diz, acá los que echaron en las redes sociales. Sí, escuchábamos Para Pocos de los Muchos del disco Peso Argento, que como decía Nico Capuzotto, es de Iorio y Flavio. Así que, bueno, a mí mucho este tipo de música no me gusta, pero acá hay diversidad. Y yo tuve épocas metaleras. Hay épocas, ¿vio? Sí. Sí, sí. Hasta punk. En los 90, a fines de los 90, el punk era la rebeldía. Bueno, tampoco era muy difícil ser rebelde de Menem y el neoliberalismo, ¿no? La nata lo era. Sí. Me hiciste acordar algo, pero bueno, no es el momento. Dígalo. No estamos muy cerca del informativo. Pero quería decir con respecto a lo que nos comentaba Martín del traje que usaba su abuelo a la hora de ir a votar, que mi abuela, cuando va a votar, siempre me dice lo mismo. Me dice, yo voy a votar, porque en realidad podría no ir. Supuestamente gente de a partir de cierta edad podés ya no ir. No, supuestamente, es así. Y ella dice, yo voy a votar por todos los que no pueden, refiriéndose a los 30.000 y a toda la sangre que corrió por este país. Ah, mire usted. Y también voy a votar porque estuve muchos años sin poder, claro. Ya está cerca de los 80 años, mi abuela, y claramente estuvo varios tiempo con dictaduras. Exactamente. Entonces, muchos años. Entonces no se puede. Uno, yo que no lo viví, afortunadamente no lo viví, no te puedes hacer el boludo solo porque no lo viviste. O sea, anda a la urna, tenés una responsabilidad y un derecho. Y proscripciones. Claro. No nos olvidemos también, mi abuelo fue uno de los que ganó, votó a Perón sin votarlo en el año cuando hubo elecciones proscriptas, que ganó el voto impugnado y en blanco, que era el voto peronista. Vos también podés contarnos cuál fue tu primer voto, cuál es tu tradición a la hora de votar y por qué vas a votar al que vas a votar este domingo o a la que vas a votar. Quizá votas a Stolbizer, a Margarita y a Vicky. Así que mi abuelo lo hace más fácil. Mi abuela vino y me pregunta, mate, Api, ¿a quién tengo que votar? Así que puedes hacerlo al 4523-9578, arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, mi Twitter personal, arroba semimorocha, y nos vamos al informativo porque nos queda una hora más de No Nos Queda Otra. Noticias. Política. Cristina y Putin mantendrán una videoconferencia. Ambos mandatarios se comunicarán este mediodía con motivo de los 130 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Argentina y Rusia gozan de una estrecha colaboración bilateral en numerosos ámbitos, especialmente reforzada por las recientes visitas oficiales de Vladimir Putin a Buenos Aires y de Cristina Fernández de Kirchner a Moscú, durante las cuales se firmaron importantes acuerdos estratégicos. El último encuentro entre ambos jefes de Estado se produjo entre el 21 y el 23 de abril de este año, con la visita que hiciera la presidenta a Moscú para firmar acuerdos relacionados a la energía. Sociedad. Denuncian a un funcionario porteño por amenazar al padre de un bombero caído en el incendio de Iron Mountain. El papá del bombero de la Policía Federal, Juan Matías Monticelli, una de las 9 personas que murieron aplastadas por una pared mientras combatían el incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas, denunció amenazas por parte de Juan José Gómez Centurión, el funcionario porteño que debía controlar a la empresa siniestrada. Rolando Monticelli dijo que pidió custodia personal porque el director de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad le mandó un mensaje privado en Facebook donde le decía, me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso. En el incendio de Barracas, el 5 de febrero del año pasado, se destruyeron archivos del banco HSBC, entidad originada en Hong Kong y Shanghái, que está siendo investigada por lavado de dinero. Economía. En Córdoba, los pedidos de empleo crecieron 32,64% en septiembre interanual. Este reflejó un aumento del 6,5% en la comparación intermensual, según el índice de demanda laboral elaborado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. El informe señala que el resultado se explica por el crecimiento de pedidos de personal calificado en un 32,76% y por las de pedido de empleo no calificado, que fue del 32,30%. En comparación con el mes anterior, industria y comercio presentaron un incremento del 13,70% y 23,40% respectivamente, mientras que en servicios la demanda disminuyó 21,09%. Tránsito. Provincia de Jujuy, quedó habilitado para todo tipo de vehículos el paso de Jama en la ruta nacional 52, luego de haber estado cerrado por fuertes vientos y nevada en Chile. En tanto, en la provincia de Mendoza, el túnel internacional Cristo Redentor, que vincula a la Argentina con Chile por la ruta nacional 7, está abierto para todo tipo de vehículos. Recuerde, llevar siempre la documentación vehicular y personal al día. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM 740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Este es el momento, ¿eh? Lo estabas esperando porque es miércoles y ya hace rato que tenemos una deuda con Arte y Compromiso, y es el día, el momento, la hora de hablar de arte, porque es algo especial que hacemos aquí en No Nos Queda Otra, que no todos los programas tienen este honor de tener dos personas que saben mucho, mucho de arte y que se refieren a eso todos los miércoles aquí. Buen día, Silvana Jauregui y Rubén Borré. Hola, buen día y gracias por lo de mucho. Muy amable. Es que sí, ¿cómo que no? Gracias. Hace un montón que están haciendo el taller de los artistas. Uno va aprendiendo en la práctica, señora. Por lo menos somos perseverantes. Persevera y triunfarás. Bueno, hoy lo voy a presentar a Rubén Borré. Presente, presente. Bueno, porque estuvo de viaje allá por Ushuaia, en el Museo de Malvinas, y ha traído muchísimas cosas para contarnos, así que ya, empecemos. Todo. Sí, estuvimos fundamentalmente en Ushuaia, fuimos un grupo de gente, parte de la gente de la Universidad de Lanús, que se ha hecho un congreso allá de salud hospitalaria en lugares de alto riesgo, y yo fui a hacer algunos encuentros con artistas plásticos, sobre todo con uno que creo que es el referente ahí, que es Fernando Soto, el muralista, que lo vamos a tener muy pronto acá porque viene una delegación de Ushuaia a Buenos Aires al Congreso Nacional de Muralismo, exactamente, que la encabeza Fernando Soto, Cani Soto, como le dicen ahí, donde vienen invitados por el Ministerio de Cultura, que les facilitó los pasajes y la estadía aquí para que vengan a contar un poco lo que están haciendo allá. Yo tuve oportunidad de, bueno, andar recorriendo lo que están haciendo y tuve oportunidad de pintar de con pintar, ellos, que me han invitado, muy generosamente me han invitado a pintar con ellos. Qué bueno. Un mural, y ellos están trabajando allá sobre murales que cuentan y relatan un poco la historia de los originarios extinguidos o prácticamente extinguidos en Ushuaia, ¿no? Ushuaia tenía alrededor de 3.500 familias entre onas y llámanas, y ahora los descendientes no llegan a 100. Así que fue absolutamente extinguida. Ahora, lo cultural hay que rastrearlo, y ellos están haciendo esa especie de desentierro histórico, recuperando los mitos y pintando para los chicos, trabajan para cultura. Ajá, pintando la historia que claro, están que pintando, no está. Exactamente. Pintando, contando. Qué bueno. En los bueno, el Museo Histórico de Ushuaia tiene como 20 murales del equipo de Fernando Soto, contando toda la historia prehispánica y después de los españoles. Y después ahora están trabajando en un proyecto muy lindo, que es donde yo estuve colaborando con ellos. Están trabajando en escuelas y en centros de salud para jóvenes y chicos, y entonces pintan murales. Ajá. Con temas de sus originarios. Al estilo, me hiciste acordar, alguna vez tuve la oportunidad de entrar en la escuela del Quinquela Martín. Exacto. El Quinquela pintaba sobre los pizarrones murales impresionantes en esa escuela que él pensó como museo-escuela, ¿no? Exactamente. Tan... Es un poco lo que vos decís, está bien. Un poco esa recuperación y dialogar con los chicos, incluso los hace participar, trabajan los chicos, porque Ushuaia tiene un tema complicado, interesante, pero es complicado, que es que tiene poca gente nacida en Ushuaia. Claro. Recién ahora hay generaciones nacidas en Ushuaia, porque hay un conglomerado federal de todos lados, chaqueños, cosas santafesinos, gente de Santiago. Por trabajo, ¿no? Y claro, la gente va a trabajar, hay mucho trabajo, es una ciudad en gran expansión, sobre todo en estos últimos 10, 12 años ha tenido un boom espectacular de crecimiento con la industria, con la erradicación de industria y todo, que la verdad que este gobierno ha hecho una expansión brutal. Hay una bonificación muy importante de impuestos. Exactamente. Para poner fábricas. Y aparte ahí es donde se montan todo lo electrónico, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Se ensambla todo. Mucha electrónica. ¿Cómo se llama? Celular. Los celulares, BlackBerry, televisores, LCD, computadoras, sí, sí. Notebook, netbook. Por eso sí, y me imagino. Y vos sabés que se nota el movimiento de gente, el movimiento de dinero, el movimiento turístico, turismo internacional impresionante. Claro, pero a la vez está esto de la identidad, ¿no? Claro, eso es lo que me pareció interesante a mí, que charlando con esta gente, bueno, estuvimos acompañando la asunción de la gobernadora, que asumió justamente la semana que yo estaba ahí, que se hizo un gran acto público, Rosana Bertone, que bueno, del Frente para la Victoria, que ganó... bueno, el Frente ganó todo, ahí la intendencia. Es la primera gobernadora que gana orgánica de la Cámpora. Exactamente. Que proviene de la fila de la Cámpora dentro de la orgánica. Bueno, y esto, lo que te comentaba era que un poco rearmar toda esta trama rota de lo histórico, Porque bueno, nosotros sí rastreamos, yo qué sé, hace un ratito, en los 80, estamos en pleno conflicto con Chile, ¿no? Era una ciudad militarizada, que a nadie se le ocurría ir a vivir ahí, porque es verdad. Los que somos, los que tenemos algunos años, nos acordamos lo que era eso, las tropas viajaban para allá, nadie iba. Bueno, y a partir de los 90 empezó a moverse más gente con la erradicación de industria. Y a partir del 2003, todo este boom extraordinario, ¿no? Que se nota muchísimo. Uh-huh. En la construcción, en gente de todos lados que viene, y de países limítrofes, ¿no? También mucha gente de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de todos lados. Entonces, bueno, lo interesante de estos, de la gente de la cultura, de estos artistas, es no perder el hilo de la historia, el lugar que no sea un híbrido, ¿no? Que es lo que plantean ellos. Entonces, están recuperando las historias, los mitos, que ha sido tapado y borrado, ¿no? Porque es profesamente, ¿no? Fíjate que Ushuaia fue, bueno, es famosa por la cárcel, ¿no? De Ushuaia, claro, por esa cárcel, o sea que. Sí, es como lo último de nuestra patria. Claro, bueno. Claro, que fue una cárcel terrible. Claro. ¿Estuviste ahí? Estuve en la cárcel, sí, estuve en la cárcel, que además me ha acompañado esta gente, que un historiador. Ajá. Me acompañó del equipo de los muchachos, que realmente es muy interesante, porque bueno, estas ironías de terribles, ¿no? Que tenemos en nuestra patria. La cárcel fue cerrada en el año 47 en el gobierno del general Perón. Uh-huh. Fue cerrada por un director que mandó el general Perón, hizo un informe y se lo cerró por inhumana. Uh-huh. Mira. Ahí habían estado los anarquistas, sí, bueno, toda la historia la conocemos más o menos. Uh-huh. Así que se cerró en el 47. Y en la Revolución Fusiladora del 55, uh-huh, la abrió nuevamente. La necesitaba. Ya que era inhumana, así, lo que la quiso aprovechar. Y abrió y mandó todo el equipo, todo el gabinete del gobierno popular de general Perón, la reabrió para ahí. Ahí estuvieron Cafiero, todos los ministros, todos los mandó a todos. La abrió. Cámpora estuvo en Rawson. En Rawson, entonces. Ah. Pero bueno, te digo, esas ironías. La cárcel tiene una de las alas, tiene como 5 alas, uh-huh, y una de las alas hicieron un espacio de arte muy interesante. Sí. Donde yo hace poco tiempo expuse ahí, porque se hizo una muestra que se llamaba Humanos, uh-huh, y se mandaron obras de todo el país, yo mandé una obra ahí, entonces bueno, fui a ver el espacio. Y hicieron un espacio muy lindo, la verdad que lo restauraron, lo armaron muy bien, con la idea de invitar gente de todo el país para que vayan ahí. O sea que hay una cosa de difusión cultural importante, ¿no? ¿Y visitaste algún otro museo ahí en Ushuaia? En arte está eso, y después, sí, bueno, el Museo Histórico. El Museo Histórico. Claro. Y después visitamos con el equipo de Fernando Soto, visitamos todo el tema de los murales, que es muy interesante, la verdad, el tema de los murales, porque está haciendo un trabajo de difusión, un trabajo cultural, ¿no? No me imagino en una ciudad con este clima, que digamos que un colectivo saliendo a la calle, ¿no? Es como, ¿no? Como que está bueno también recuperar los espacios públicos en un lugar donde uno imagina que la gente está adentro, ¿no? Exactamente, sí. Entonces es como un contrasentido que a la vez genera algo muy interesante, porque como que cumplís dos funciones: sacar a la gente, que la gente pase por afuera, porque hay mucho turismo. Muchísimo. Entonces me imagino que esas imágenes deben interpelar al caminante, ¿no? Exactamente, sí, hay mucho turismo, es una ciudad interesante en lo enriquecida de diferentes vertientes, porque como bien vos decís, hay mucho turismo europeo, uh-huh, Hay mucha gente que va a hacer negocio, porque, bueno, como acá decía el compañero, los impuestos, se compran cosas más baratas, hay todo un movimiento económico muy fuerte. Y un mercado interno también muy importante, porque el obrero gana muy buenos sueldos también y vive muy muy cómodo con su auto, su casita. Me llama mucho la atención. Es darle un obrero a una fábrica y se sube un auto a 0 kilómetros. Sí. Bueno, yo tuve como... Debería ser el asiento del país, ¿no? Parejas que están ahí no hace tantos años, 5 o 6 años, que sé, bueno, ganan 30, 40 mil pesos cada uno por mes, o sea que entre los dos ganan 40, 90, 80, 90 mil pesos. Los alquileres dicen que son muy altos también. Son muy altos, sí. Porque, el mercado todo muchas veces lo regula. Y es que hay una especulación muy fuerte, como la gente gana mucho, el comercio sube mucho los precios, entonces, por ejemplo... Qué tema, Claro, no me quiero meter en la economía porque mucho no sé, pero realmente, ¿no? Está fresco también para el chomba ahí. Un poco fresco. Pero es un tema serio, el tema de los especuladores. Hablan lo mismo alrededor de todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. También pasa lo mismo. Se multiplicó por 10 los terrenos de la zona. Bueno, no es que esté mal, lo que está mal es que no... La especulación. Bueno, estábamos hablando de arte, che. Sí, el arte, hablando de conflicto, ¿no? A nosotros, los ignorantes de arte, no. No, un poco también el tema, está bien lo que vos marcás, pero también hay un cierto conflicto entre el mundo del arte y todo este mundo de tanto dinero, porque hay un... Bueno, he ido a varias peñas, he ido a la presentación de un poeta, y ahí me encontré con mucha gente de la cultura, que bueno, viven este conflicto, ¿no? Como bien marcás vos, que hay un mundo que va a ser guita, ¿viste? Que tiene unas brutas camionetas 4x4, ¿ves? Y hay otro grupo que va porque le interesa la naturaleza, porque también ¿no? Tiene una cosa más mística, más interesante o más profunda. Y entonces, es conflictivo, ¿no? Muchos tienen que vivir o armar algo con cultura, con nación, con la provincia, qué sé, porque es complicado, ¿no? No es un lugar que haya galerías de arte, no es un lugar que haya muchas librerías ¿no? especializadas. Entonces, bueno, la están peleando. Y hay un mundo de la cultura muy interesante de todos lugares del país que confluyen ahí y se juntan en bares, en cosas, en peñas, y están armando, haciendo conexiones con Buenos Aires. Y bueno, ahora evidentemente desde Nación se le está dando cierto apoyo, porque la prueba está que van a estar acá, que seguramente los vamos a tener por acá, vienen para el Congreso invitados, que estaban muy contentos, y a mí me parece bárbaro que reconozcan esa labor, ¿no? Porque aparte que haya ese intercambio, ¿no? Que no quede allá en el sur. Exactamente, ¿no? Eso está muy bueno, porque es poco lo que hay de intercambio, pero pienso que recién en esta era, en esta época, que todo empieza a conflictuarse y el arte empieza a tomar otros lugares, ¿no? Porque fíjate que antes el muralismo era algo también, que eran colectivos políticos, gente que ponía el corazón, pero ahora es como que empieza a articularse, a organizarse, y bueno, ya hacer un congreso de muralistas, estamos hablando de algo que en la Argentina nunca tuvo un lugar preponderante. Siempre hablamos de muralismo y hablamos de México, hablamos de otros lugares, no de nosotros. Y además, ¿no? Vos sabés que lo que vos marcás está muy bien, porque ayer justamente estuve hablando con uno de los muchachos de los organizadores, y bueno, por ejemplo, este Congreso Nacional del Muralismo se está convirtiendo en un referente de Sudamérica, porque me dice, mira, está viniendo mucha gente de Perú, está viniendo mucha gente de Bolivia, está viniendo mucha gente de Brasil, y tal. O sea que evidentemente había una necesidad continental sudamericana de nuclear y de hacer participar a todos estos sectores, que salen a pintar de guapos, a empoderarse de las paredes y a dar su mensaje. Y aquí hay un lugar de participación y de contención, ¿no? Y bueno, yo aplaudo esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, cambiando de tema, quería que nos cuentes un poquito de la muestra tuya, Rubén. Bueno, que la otra vez quedó un poco en el tintero. Y bueno, si bien lo subimos a la página, pero quería que ya que aproveche la oportunidad para hablar de esta muestra. Mañana justamente voy a aprovechar que me das esta oportunidad, que te agradezco. Mañana voy a estar en la muestra recibiendo gente, que van a venir algunos amigos, así que invito a todo mundo. Estoy haciendo una muestra en La Blanco Encalada, que es un pequeño centro cultural que está en Belgrano, en Blanco Encalada. 1732. Exacto. Es ahí a dos cuadras donde está el barrio chino, donde suelo ir a comer yo. Sí, muy rico. Se come bien. Ahí, contanos un poquito el guión de esa muestra. Sí, en principio te quería contar, el lugar es un lugar interesante, es una casa con parques, ¿no? Que han hecho ahí una especie de centro cultural donde se trabaja con danza, cine experimental los sábados, y tiene un espacio para hacer muestras, que bueno, me invitaron y estoy exponiendo ahí dibujos y pintura. Inauguramos ya ahora unos 10-15 días. Mañana justamente voy a recibir gente para charlar. Y bueno, estoy presentando una serie que son algunos últimos trabajos, son 4 o 5 trabajos últimos, algunos trabajos un poco anteriores, y tintas y dibujos. Así que bueno, ahí estoy, espero que vengan a verme. Sí, cómo no. Se puede visitar los jueves y viernes de 17 a 19. Exactamente, sí. Pero mañana vas a estar charlando. Sí, mañana yo a las 5 voy a estar ahí, me voy a quedar hasta las 7, sí. Bueno, así que todos los que quieren ir a ver la obra de Rubén, que es muy interesante porque tiene una mirada... podría decirles es social, pero a la vez tiene una forma, su dibujo, su textura, que realmente es muy cálida, muy, muy cálida y muy como atrapante, porque no pasa desapercibida su manera de pintar, porque si bien no es algo que uno puede decir realista, ¿no? Sino que tiene algo en lo abstracto, como una mezcla de lo abstracto con lo realista, te deja una impronta que no es fácil de olvidar, porque es esos artistas que son como muy singulares, que tienen una marca, así como para decirlo de una manera más marketinera. Bueno, pero qué venta, ¿eh? Ahora si no van los oyentes, no sé. Ahora si no van los oyentes con esa venta. Porque son ignorantes los oyentes, como dijo. Che, aprovecho que los tengo acá en estos últimos minutos para hacerles la pregunta propuesta de esta semana. ¿Sí? ¿A quién votaron por primera vez? Sí, yo lo tengo muy presente porque... voté por primera vez en el 73. Igual que yo. Claro, en el 73 la primera vez que voté. Y voté a Allende Sueldo. Como 15 años sin votación, más allá de alguna que otra. Pasamos todas las dictaduras. Todas las dictaduras. Sí, ¿votaste lo mismo que Sil? Recién nombró a Allende. No, yo voté a Cámpora. Cámpora. Sí, yo, bueno, tiene que estar claro, che. Sí, acá ya pasó, así que sí. No, se arrepintieron o no. No, además este lo volveré a votar. Bueno, perfecto. Y la segunda vez, me imagino, obviamente, a Perón. A Perón, sí, sí. La segunda vez, sí. Y la sí, otra... No, lo que sucede, perdóname, te quiero hacer una pequeña... El tema es que no había muchas opciones tampoco, ¿no? En ese momento. Había muchos partidos proscritos. Estaba, bueno, el Bisonte, Allende. El Bisonte le decían, que era un tipo progresista, ¿no? Sí. Que bueno, que después terminó integrando el Frente también. Sí. Y después, bueno, no había demasiadas opciones, ¿no? Claro, no era como ahora que hay tantos partidos, tantos candidatos. Tuvimos, era Balbín de la Rúa, si no mal no recuerdo. No, de la Rúa estaba como senador. Mira, a propósito de eso, voy a contar una pequeña anécdota de cosas viejas. Cuente. Cuando nosotros votamos en Capital, el general Perón nos mandó, yo era un militante orgánico, el general Perón nos mandó a votar a Sánchez Orondo como primer senador por Capital. Que, bueno, los militantes de la tendencia, la gente de la organización, todos grandes debates, yo qué sé. Cosas del viejo. ¿Eh? Cosas del viejo de ese momento. O sea, no, estrategias y todo, ¿viste? No, no, porque, siempre había explicaciones para todo. Sí, porque el viejo nos decía, váyanse al carajo, y decía, ¿viste lo que quiso decir, ¿viste?, con él? Exacto. Bueno, entonces, no es muy lejos el carajo, si te podés pensar. Entonces, bueno... Definitivamente al final terminamos votando a Sánchez Orondo, que era una derecha recalcitrante, horrible. Y fíjate lo que pasó, que perdimos y ganó De la Rúa. Y ahí aparece en el escenario, ajá, como senador de Capital, Fernando De la Rúa, que terminó siendo lo que lamentablemente fue, ¿no? O sea, qué cosa. Digo, en un momento... Yo tanto lo recuerdo porque yo recién en el año 73 empecé a militar. Era muy niñita. Es decir, no tenía una... como, si bien me acuerdo en el 71... Tampoco fue si bien fácil. Yo iba al Carlos Pellegrini y no se hablaba de política. Claro. Estaba prohibido, es decir, ni se hablaba de Perón. Yo conocí a Perón en el año 72, cuando entro a la universidad, y entro y me dicen, hay una película, que ¿la querés ir a ver? Todos con los bombos. Yo digo, ¿qué es esta gente? Tacuara. Entonces dice, está La Hora de los Hornos. Y ahí, cuando me senté, conocí a Evita. Que yo no sabía, porque en mi casa eran súper gorilas, antiperonistas, jamás habían hablado de Perón. Claro. Entonces, ese día, yo llegué a mi casa y dije, ¿pero quién era Evita? Bueno, y a partir de ahí empecé a ver que había otra historia. Claro, ¿no? Claro. Y estaba prohibido realmente. Y yo La Hora de los Hornos, justamente... era una película para militantes que se pasaba justamente. Vale el homenaje a un gran amigo que fue Octavio Getino, que se cumple estos días el aniversario de su fallecimiento, Octavio. ¿Sí? Claro, los que estábamos más en la militancia del peronismo estábamos un poco ahí adentro. No, sí, los que tenían le habían inculcado el tema de, bueno, quién había sido Perón, claro. Evita, si bien sabían que no se podía hablar, pero lo tenía. Pero los que estábamos del otro lado, casualmente, porque bueno, por lo que sea, pero no directamente ni te enterabas. Claro, claro. Había que tener veníamos un en amigo un momento peronista. Convulsionado, ahora hablando, sumando la plástica a todo esto, sí. Veníamos, porque me acordé del famoso afiche de Carpani, de Trelew. Ajá, cuando bien. Fue por los fusilamientos de Trelew. Bueno, ahí, claro. Que ahí hubo un movimiento interesante con el arte, un movimiento de compromiso con el grupo de Carpani, después se separan el grupo Espartaco, y ahí se suma Venturi. Ah, Venturi. Venturi que después es secuestrado y desaparecido en Mar del Plata, cuando, bueno, lo trasladan porque lo estaban cercando, la organización lo traslada a Mar del Plata y lo secuestran y lo matan. Y ahí se produce todo un movimiento interesante porque en determinado momento, de la época más combativa, muchos de los artistas, de los que estudiamos arte o de lo que dejamos de pintar. Porque, bueno, exacto, teníamos esa cosa... había que hacer la revolución. Claro, una cosa burguesa, entonces todo el mundo... Y bueno, pero era el momento, era la revolución cubana. Y después en el 73 se recupera todo, exacto, eso es muy interesante. Cual. Una gran participación en publicaciones, en afiches, así es. Que trabajan los artistas, ¿no? Bueno, nos tocaron el corazón, así que... Y nos dicen que nos tenemos que ir. Sí. Así que algún día vamos a contar qué fue ese 73 en la Plaza Esperanza.

besaba, yo te quería, yo te trataba como un algodón. Pero los cables llegaron arriba y desde abajo ya no te ve amor. That's you. Escuchamos Charly García haciendo Fax You. Quisiera que no aparecieran más adhesiones como las del Colorado, porque son un quemo. Cerdita del Parque Centenario. Mauricio, María Eugenia, son muy capaces y tienen excelentes equipos y ganas de hacer y lo están proponiendo. Personalmente, estoy decidido a votar por Daniel Scioli. Lo conozco bien, sé de su voluntad, su capacidad y su paciencia, resalto su paciencia, para pacificar y unir a los argentinos, para convocar a los mejores que quieren y pueden ser convocados, solucionar los verdaderos problemas que tenemos, uniendo a los argentinos, terminando con esta división que nos ha hecho mucho daño. Yo espero que todos quienes no sean electos también participen de esa construcción. Y conozco la vocación de Daniel de decir, propónganme, díganme. Así lo es, ha sido cuando ha sido gobernador y lo ha hecho. Muchas veces no hemos abordado, muchas veces sí. Pero vos has competido con él, le has ganado en el 2009. Sí, y él también a mí, y eso no cambia la relación, porque la elección termina la noche que se cuentan los votos. Estoy seguro que Scioli nos va a escuchar. Entonces me parece que terminó el momento, después de 12 años, de llamarnos opositores y no podernos poner de acuerdo ni siquiera en qué hora es. Allí lo escuchábamos entonces a Francisco de Narváez hablando de su nuevo salto ideológico político, es decir, que ya había pasado varias veces, que Francisco de Narváez ha estado en varios partidos. Bueno, empezó en el PJ, pasó por el PRO, también estuvo con la UCR en su momento, se postuló con el Frente Renovador este año, hasta que antes de las PASO, si no me equivoco, empezaron a decir esto de nos vamos a presentar puros. De Narváez desapareció y el candidato fue Sergio Massa junto a los que todavía no se habían bajado, como Mónica López, que se bajó hace poco, como la Tigresa Acuña, que también hace un mes atrás o menos decidió pasarse nuevamente al Frente para la Victoria. Pero Francisco de Narváez tiene esta posición tan extraña, ¿viste? Porque es como que, bueno, che, me cansé de no estar en los titulares, voy a decir que voy a votar a Scioli. Ya fue todo. Y porque para mí que fue por eso. Miedo. Para mí que fue por eso, para decir, bueno, quiero estar en un titular, o no sé si no es una estrategia política del Frente Renovador para lograr que se entienda que el kirchnerismo tiene apoyos de lados tan distintos, quizá. Puede ser una estrategia, no sé. Esa es la estrategia del peronismo, que es un movimiento amplio. Pero ¿hasta qué punto amplitud, no? Sí, no sé. No olvidemos de así, tenido situaciones, bueno, ya sabemos mucho de Narváez, y sin ir más lejos, las más recientes de violencia, violentas. Violentas, violentas. Sí, Francisco de Narváez estaba allí refiriéndose a este tema, frente al cual el periodista le pregunta muy atinadamente, pero pará, vos te enfrentaste a él, le ganaste, te ganó en otro momento, ¿qué onda? No estaría entendiendo qué está pasando. Además, cuando en 2009 ganó las legislativas frente a Néstor Kirchner, estaba aliado con Barqui y con Solá. Y después, bueno, apareció en el Frente Renovador. Así que es como un proceso político quizá como muy similar a lo que es Patricia Bullrich. Exactamente. Que salta, es como el tuiti Carrario de la política. Están en todos los clubes, ¿verdad? Vos me querías comentar algo con respecto a tema diario, porque estás ahí revisando Clarín hace rato, y me querías comentar algo con respecto a una boleta que venía con otra boleta diferente adentro. Ah, sí, hay intendentes masistas que están cortando la boleta, o sea, veo que la boleta de, más que nada, de la provincia de Buenos Aires es bastante larga, ni el presidente, legislador, diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban repartiendo una boleta amplia donde la parte de intendente no está, y está el candidato intendente del masismo, o sea, asumiendo que va a perder, pero bueno, que él quiere quedarse con la intendencia. Hasta tijeras estaban repartiendo. Igualmente, esto de hacer futurología, que dice, no, pero si vamos a balotage, gano yo. Si ahora vamos a una cosa, vamos a hacer lo que hizo el kirchnerismo, así nos votan. Si lo hizo el kirchnerismo, ¿para qué te vamos a votar a vos? Vamos a votar al kirchnerismo. Y sí. O sea, no, yo te juro que voy a hacer lo mismo que el kirchnerismo. Oh, te agradezco, colaborá si querés, pero déjame el kirchnerismo. Y todo así. Si no hubiese estado la asignación universal por hijo, hubiésemos ganado nosotros. Si Néstor, como dijo este muchacho que era rubio con pelo amarillo y ahora se pasó a la ola naranja, que también dijo que Néstor prefirió morirse a perder otra elección. No nos olvidemos eso también. O sea, como que todo, si hubiese pasado, si mi abuela no se hubiese muerto, estaría viva, por ejemplo. Todo, si hubiese pasado tal, ya seríamos gobierno. Menos mal que no pasó. Es como cuando hablaban de a quién votaría tal persona famosa fallecida. Lo hicieron con Tato Bores en las elecciones de 2011, que me pareció, perdón por la palabra, pero una pelotudez total. Sí, sarcasmo. Sí. Más que pelotudez. O sea, sobre todas las cosas, porque las cosas que decía Tato no sabemos si eran las que pensaba porque tenía un guionista. O sea, Tato era un muy buen actor. No digo que no, por ahí sí estaba de acuerdo con lo que decía. Si no, supongo que no se hubiera prestado a eso. Pero era un monologuista que tenía un guión, que no lo escribía él. Sí, igual yo más que por el lado de Tato, nosotros teníamos en toda nuestra época de los 70, 80 y 90, era rebeldía, porque el Estado era el que nos reprimía y nos ponía las condiciones y nos imponía el mercado y todas esas cosas. Hoy, el Estado es rebelde. Hoy la rebeldía se trasladó al Estado y el pueblo, de la mano con el Estado, pueden seguir con estas medidas populares. De todas formas, si se quiere ser opositor, se puede ser opositor tranquilamente, ¿no? Eso no quita, digamos, que Tato hubiese sido un gran humorista y haya tenido muy, muy buenos guiones. Pero bueno, era un Estado, insisto, en esas épocas la rebeldía provenía de las clases populares. Hoy las clases populares acompañan al proyecto y al Estado y al Frente para la Victoria. Tan mal está Scioli que está rascando el fondo de la lata, que está yendo a ver si busca un dirigente chiquito, mediano, grande, tan desesperado por ver si llega a los 40 puntos. A mí me parece penoso, me parece que sería más sano que el gobernador se dedique, en lugar de a juntar punteros, a ver cómo roba punteros, que se dedique a resolver el problema de la inseguridad, que es el que atañe a todos los argentinos. Respecto de si viven o no narcos en Nordelta, fíjese qué curioso. De los últimos 108 procedimientos, 80 fueron en Puerto Madero. Sin embargo, yo no digo que Macri encubre a los narcos porque están en Puerto Madero. Es una bajeza. Yo vivo en la misma casa que me construí cuando me casé. No tengo denuncias por corrupción, porque lo que tengo es lo que me gané trabajando. ¿Qué haría usted si es presidente con el tema del pacto con Irán, digamos? Denunciarlo, lo hemos planteado. ¿Denunciaría el memorándum? Lo denunciamos, denuncia del pacto y juzgamiento en ausencia. Terminemos con el curro de los planes. Hay que terminar con la idea de la Argentina de los planes y pasar a la Argentina del trabajo. ¿Qué opinión tiene hoy de Cristina Fernández de Kirchner? Se perdió una oportunidad única por la pelea y la división entre los argentinos. Ahí escuchábamos al candidato a presidente por el Frente Renovador, en realidad por UNA, Sergio Massa, que se estaba refiriendo obviamente a estas cuestiones políticas, a estas discusiones, a lo mismo de siempre, el curro de los subsidios, de los planes. Esto es como cuando se encuentra con un borracho y dice, ustedes son todos borrachos, dice el borracho, esto es lo mismo. El tipo ve todos corruptos, ve todo coimeros, ve a todos rascando el fondo de la lata, que es más que nada si el Frente Renovador. Igual no sé si aquí se refería a Francisco de Narváez, estuvo en sus filas, o sea, si es un candidato chiquitito o grandote, fue parte del Frente Renovador, Sergio. Pero el Frente Reciclador se encargó de eso, de reciclar todas este fondo de la lata, digamos, como dijo él. Bueno, pero más allá de eso, cuando él hablaba del tema del curro de los planes y se refería a que se necesita empleo, yo le quiero comentar a Sergito que la mitad del país hace unos 10, 15 años, estaba bajo la línea de desempleo y que en el día de la fecha, en el día de hoy, 2015, octubre, 6,6% es la cantidad de desempleo en el país. Vos no hiciste nada para que cambie eso, Sergio. Sí, se robaron 20% de desocupados. ¿Dónde están? Devuelvan los desocupados. Es un buen momento para que alguien proponga un cambio, claro, porque con un país que está bien, o que podría, que es más fácil de mejorar, digamos, cualquiera puede proponer ser presidente. Yo me presento mañana y si gano, y claro, si tengo el país bastante igual, acomodado. No se preocupe, si le saca menos del 40, Lilita Carrió se vuelve cuerda, el Papa Francisco se hace hincha de Huracán, si pasa todo eso, gana Massa. No se preocupen, es una pava. De lunes a viernes, de 9 a 11, no nos queda otra. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de 1,000 pesos. Acumularán 105 millas. Cotización dólar BN 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 10:55 de la mañana, se está terminando así como de a poquito este programa de día miércoles, con un sol que entra por la ventanita de nuestro camión, que no les puedo explicar. Está radiante el día aquí en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 5 en este momento, se esperan 25 para el día de hoy. Y quería contarles también con respecto al tránsito, que todas las líneas de subte funcionan con normalidad, señor, señora. Ah, mire. Pero el premetro no se detiene en la estación Fátima, por ejemplo. Ajá. Y también con respecto a los trenes, casi todos están funcionando con normalidad, excepto la línea Belgrano Norte a Villarrosa, que está retrasado, la línea Mitre y la línea Mitre a Mitre y la línea Mitre a Suárez, las dos están retrasadas, la línea Mitre a Tigre funciona con normalidad y el resto de las líneas que no nombré también están sin mayores problemas, así que bueno, nada. Si vos tenés que salir en este momento, no fue magia que funcionen bien los transportes. Así que si tenés que salir en este momento viajando, ya tenés en cuenta estas cositas. Señor, usted quería hacer un comentario acerca del dólar. Ah, el dólar blue que titulan. El gobierno salió a bajar el dólar blue en la semana preelectoral. Es como decir, salió a bajar el precio de la cocaína. Es lo mismo. Son los dos productos ilegales y son los dos productos, digamos, que generan un problema psiquiátrico a la gente. Sí, el dólar venía subiendo en semana preelectoral. Esto también es una estrategia de los grandes lobbies que meten presión, como sabiendo que la elección se perfila muy bien para el Frente y para la Victoria, quieren meter presión con la economía. Todos sabemos que el partido gobernante influye mucho la situación económica del momento para la elección. Bueno, pero ahí salió a retroceder, salió gendarmería, empezó a churar casas de cambio ahí en Coso y bajó 15-20 centavos, que nada menos. Pero de todas maneras no hay que perder de vista que es un producto totalmente ilegal. Bueno, perfecto, está clarísimo el tema del dólar blue, que parece que la cantidad de arbolitos en la peatonal Florida no se enteraron que es ilegal, porque lo gritan tan libremente, a viva voz, dólar, euro, cash, lo dicen en otros idiomas, ¿viste? Uh-huh. Porque como hay change, mucha gente que no entiende el castellano, está ahí como pronunciando, falta nada más que lo digan en chino, no sé, no me pasó últimamente. Shen. No, pero digo, no sé cómo será cambio en chino. Pero sí, bueno. Más allá de todo esto, estamos como ahí en un piecito fuera de la radio. Ya tenemos que irnos, pero, quiero decirles a todos y todas las personas que nos están escuchando, diga, que en la noche de hoy, como todas las noches, tienen que conectarse a Radio Rebelde AM740 a las 12 de la noche, justo a la medianoche, está el programa de la señorita Elizabeth Machado y de la sexóloga Soledad Ojeda. Muy bueno el programa. Este programa se llama Mil Noches y se trata de sexo. ¡Qué horror! Sexo. Así que para terminar el día miércoles y para empezar el día jueves a las 12, te conectás a nuestra radio y escuchás Mil Noches y te sacás un poquito la mala onda. Está bueno hablar de estos temas, ¿eh? No todo el mundo habla de estos temas en la radio. Y hablar en serio, no hablar en joda. Hablar. Sí, obviamente, a calzón quitado. Y el que no lo puede escuchar, lo puede después escuchar copiado, porque el tema de que a las 12 de la noche es complicado. Of course, of course. Señoras y señores, se terminó el No Nos Queda Otra de este miércoles 21 de octubre, así que muchas gracias, Matías Esbora. A usted. Muchas gracias también a Pablo Diz y a toda la gente. Sé exactamente lo que hago. De Revista Amartya, que está haciendo la producción, sabiendo exactamente lo que hacen todas las mañanas aquí en Radio Rebelde. Mavi, en la producción técnica, mi nombre es Rocío Alterley y estaré de nuevo aquí como todas las mañanas de 9 a 11 en otro programa más de No Nos Queda Otra. Seguinos en amartya.com.ar.